Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, tienes los podcasts. Estaba aquí mirando la lata de bebida que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una lata en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un reloj o una llanta de una bicicleta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte de este ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Perder ni un segundo y vamos a hablar de diferentes actos que se van a, que se están organizando, de hecho, por motivo del Día de la Mujer. Ya sabes que hoy, a partir de las 6 de la tarde, es el acto institucional, pero mañana también va a haber diferentes actuaciones. Por ejemplo, va a haber algo que se llama Quien canta suma le espanta, de lo que vamos a hablar enseguida. Y también una charla a través del YouTube del Ayuntamiento de Helves. Todo eso y mucho más ya, aquí, en Helves en la Onda. ¡No te vayas! El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar. No a la guerra. Bueno, pues ya sabes que estamos también con nuestra reivindicación. Por cierto, antes de saludar a la invitada que tenemos ahora, recordaros que el Ayuntamiento de Helves, atendiendo una solicitud de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha convocado un acto solidario con el pueblo ucraniano, consistente en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas del consistorio, que se va a desarrollar mañana miércoles 9 de marzo a las 12 del mediodía. Y ahora sí, vamos a charlar con Mar Romero Alba, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Hablamos. Un gusto siempre llegar a Helves, aunque sea a través del teléfono. Bueno, siempre estamos encantados de que vengas a Helves, porque sí, siempre vienes a enseñarnos muchas cosas sobre la igualdad y cada actuación que haces con el Centro Municipal de Información con la Mujer. Después es muy comentado y eso es algo maravilloso, Mar. De hecho, vienes a hacer una actividad mañana bastante llamativa que se llama Quien canta su mal espanta. Cuéntanos. Bueno, pues Las que cantan su mal espantan es una formación vivencial para mujeres de empoderamiento. Es una formación que, bueno, durante una tarde, pues un grupo de mujeres, las que les apetezca convocarse y unirse a nosotras, pues entenderemos por qué es tan importante compartir espacios las mujeres, ¿no? Compartir espacios en los que nos divirtamos, disfrutemos, aprendamos y hagamos cosas juntas, porque el hacer cosas juntas nos ayuda a empatizar con nuestras compañeras, con nuestras vecinas, a entender que lo que nos pasa a cada una de nosotras también les pasa a las demás. A las mujeres nos pasan cosas por el hecho de ser mujeres en un sistema patriarcal, y esto nos ayuda mucho a encontrarlo, esta formación, y sobre todo a disfrutar mucho. Yo he estado hablando con Ana María Prieto, técnico de técnica del Centro de Información a la Mujer, y me decía una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que está hecho para gente que quiera acudir y participar de manera activa, pero también para las que quieran simplemente acudir y no participar. Explícame esto. Sí, bueno, es que yo sé que esta formación vivencial en un principio da un poquito de miedo, ¿no? Cuando de pronto tú ves ese nombre así como tan atrevido, por un lado, y por otro lado que está hablando de cantar, pues la gente de pronto piensa, ay, yo no voy a ir ahí porque yo no sé cantar. En realidad es que no es necesario saber cantar, por eso siempre digo, no hace falta que sepas cantar, solamente que te guste compartir, que te guste escuchar a otras personas cantar y que te guste echar un buen rato con amigas. No hace falta que sepamos cantar, y si no quieres cantar, puedes hacer playback, tararear, bailar, sentarte y disfrutar, que todas las opciones son posibles. Pero te digo que lo normal que ocurre es que al final todo el mundo acaba cantando. Me lo creo, ¿eh? Oye, Mar, por lo que estoy escuchando muchas veces es como... A ver, aparte de todo lo que es y lo que ha sido el machismo, patriarcado, etc., etc., toda la lucha de tantas y tantas mujeres uh-huh. por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Aparte de todo eso, tantos años de sometimiento han hecho mermar en el sector femenino de la humanidad el creerse que hay igualdad real, que podéis hacer lo que os dé la gana mientras que no se le haga daño a nadie, ¿no? Que podéis buscar la felicidad sin tener que depender de nadie. ¿Eso ha mermado tantos años de patriarcado? Hombre, claro, por supuesto. Eso nos ha configurado a las mujeres. Nos ha configurado a nosotras como mujeres y para que llevemos a cabo lo que el sistema patriarcal espera de nosotras sin que ni siquiera nosotras nos demos cuenta de que estamos sometidas a hacer algo que no elegimos. Por supuesto que nos marca y nos hace comportarnos como nos comportamos, incluso nos hace ser de otra manera diferente a la que podríamos ser. Pero esto no solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres. Los hombres también funcionan de la manera que el patriarcado quiere que funcionen, no como realmente ellos son. Por eso luchar por el feminismo, luchar por los derechos de las mujeres, significa que todas las personas tengamos la oportunidad de poder ser nosotras mismas, sin sesgos de género, sin presiones. Yo no sé si has visto alguna vez una granja de pollos, y ahora entenderás el símil que te voy a hacer, que bueno, pues ese señor que va viendo quién es macho, quién es hembra, va mirando y va echando los machos a un lado y las hembras a otro lado. Uh-huh. Yo siento que en nuestra sociedad ha pasado eso desde pequeño. Los niños no podían jugar con las niñas uh-huh. no podían jugar con los niños. Y era un poco como dividir una cosa que es lo mismo, que es el ser humano, en dos partes, solo por claro. cuestiones de género. Y uh-huh. entonces yo creo que están en la psique de ambas partes, por llamarlo de alguna manera, el que tenemos que ser así. Y estos roles son los que hay que romper. Y a mí me gustan actividades como la que vas a hacer mañana, que ahora vamos uh-huh. a decir el sitio, la hora, para que todo el mundo vaya. Aunque habría que apuntarse, si no me equivoco, pero bueno, para que esté lleno. Este tipo de actividades hacen que soltemos esos lastres y que al final nos unamos a un movimiento maravilloso, una energía maravillosa, y al final, como tú dices, terminen todas las mujeres cantando, ¿verdad? Claro, es que fíjate que el género es una construcción social absolutamente subjetiva, enmarcada en un sistema que se llama patriarcado y que hace que las mujeres y los hombres nos comportemos de una manera diferente, y que además hace que tengamos un imaginario cada una y cada uno de sí mismo en base a eso, no en base a la realidad. Entonces, claro, crear imaginarios del mundo femenino, de las mujeres, crear imaginarios de los hombres diferentes, hace que empecemos a querer ser diferentes. Y en justamente en La que canta su mal espanta, lo que haremos será eso, crear un imaginario de nosotras mismas diferente. Cantaremos y nos cantaremos a nosotras mismas canciones que nos van a hacer vernos desde otra perspectiva. Ver cuáles son nuestras potencialidades, ver lo bien que nos sienta cantar ciertas canciones con ciertas palabras, desmontar canciones que durante mucho tiempo nos han hecho pensar algo para pensar lo contrario y mirarnos cómo nuestro cuerpo disfruta, cómo nuestra cara cambia. Es un trabajo súper potente esta formación. Qué maravilla. ¿Dónde es? ¿A qué hora es? ¿Y quién puede asistir, Mar? Pues es a las 5 de la tarde, de 5 a 8, y pueden asistir todas las mujeres del pueblo y las del pueblo vecino también, si quieren. Yo siempre invito a que vengan madres con hijas, con abuelas, que sea lo más intergeneracional posible, porque es muy potente ver a tu madre cantando ciertas cosas, o a tu abuela, o a tu hija desde muy pequeña. Y yo invito a que todas las mujeres del pueblo se lo planteen. Vengan a pasar un rato, nadie va a presionar a nadie a que cante o no cante. El hecho es que estemos juntas, pasemos la tarde y al final acabaremos cantando, sin que ni siquiera yo lo pida, ¿eh? Estoy seguro de ello. Mar, es un placer charlar contigo. Mar es una persona muy implicada, además con 100% activa en estos casos de de igualdad, de lucha, ¿no? Por conseguir algo que es real. Bueno, eres muy conocida en nuestro municipio y he obviado un poco tu currículum porque quería ir con el mensaje concreto, claro. ¿No? Pero bueno, es educadora social de toda la vida y experta en estos temas de igualdad. Mar, sí. Un placer, mucha suerte para mañana. Sé que va a ser todo un éxito. Y, uh-huh. Igual que sé que tienes prisa y que por eso hemos entrado un poco más antes. Sí, pues estoy en un centro educativo con chicos y chicas, sí. Pero de todas maneras, muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Mar, por sacarme Muchas este gracias, huequecito para placer. Nosotros. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo muy grande, chao, adiós. Salud, adiós. Ya lo sabes, mañana a partir de las 5 de la tarde con Mar Romero Alba, ese taller que se llama Las que cantan, su mal espanta. Nosotros continuamos aquí en Gentes en la Onda. Cuando cantaba yo, soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Área de amor, mientras aplauden tras el telón, en el ocaso muere el viejo Dios. Área de amor, una quimera. Go!

como decíamos al principio del programa, cuando hablábamos de lo que teníamos hoy aquí en el magazine, bueno, pues hablábamos de que queríamos, ¿no?, formar parte de ese movimiento, de esa lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Hemos tratado el acto institucional que tiene lugar esta tarde a partir de las 6 en el Ayuntamiento de Gelves. Hemos tratado también un acto que tendrá lugar mañana a partir de las 5 de la tarde, que se llama Las que cantan su mal espanta. Y otro de los actos que se va a, y se está organizando, y de hecho ya está todo organizado y bueno, con todos los detalles, me imagino que ultimándolos para mañana, es una charla sobre nuevas masculinidades a través de del YouTube del Ayuntamiento de Gelves. ¿Con quién vamos a tener esta charla? Bueno, pues esta charla la llevarán a cabo dos hombres, Justo Fernández, que es divulgador y escritor, experto en igualdad, encargado de esta charla junto con Enrique Urbano Ángel. La actividad se llama Diálogo sobre Masculinidades y nosotros vamos a tener este diálogo también aquí hoy en Gelves en la Onda. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Justo Fernández. Justo, encantado, ¿qué tal? Encantado, Israel, muy agradecido y contento de estar aquí contigo hablando. Oye, quiero, vamos a empezar fuerte, si te parece, ¿vale? ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? Bueno, fíjate que voy a cuestionar la mayor, porque a mí no me gusta o no nos gusta demasiado utilizar el término nuevas masculinidades, ¿vale? Y explico, porque fíjate que cuando ellas, que deberían ser nuestra referencia, las mujeres feministas, hablan de sus reivindicaciones, ellas no hablan de nuevas feminidades. Ellas hablan de la reivindicación de unos derechos justos que no se están cumpliendo, derechos humanos, por parte de la mujer. Nosotros queremos plantear no tanto una revisión de la masculinidad, sino atender esas reivindicaciones que son absolutamente justas y buscar una nueva manera de ser hombre, nacido con sexo varón, una nueva forma de socializarnos que no... De tal manera que no formemos parte de este lado que ya está más que definido, que tiene que ver con la opresión, la explotación y la violencia contra las mujeres, ¿no? Por lo tanto, sería un diálogo sobre nuestra masculinidad con esa vocación de dejarla atrás, con una vocación de conciencia social y también conciencia política de que nosotros tenemos algo que hacer en esto. Porque pertenecemos, queramos o no queramos, Israel, a ese lado que ellas están vindicando como un lado opresor. Y este sistema que, como decía hace un rato Mar Romero, lo llamamos patriarcado. Pero tenemos que entender que nosotros somos el lado, vamos a decir, que deberíamos reflexionar más y actuar más en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento la parte masculina del ser humano se empezó a torcer? Bueno, hay quien habla que llevamos 12.000 años, ¿no?, de mente patriarcal, de una mente, de una manera de socializarnos diferente los hombres de las mujeres, en los que los hombres hemos ido, vamos a decir, eligiendo porque nos conviene este lado de explotación, ¿no?, este lado privilegiado, vamos a llamar, donde al final, pues, parece que tenemos a las mujeres a nuestro servicio, parece que además nuestra voz se escucha por encima de la de ellas, parece no, es una realidad que queramos o no queramos, ganamos un 20% más que ellas, solo por el hecho de ser hombres. Es decir, parece que es una estructura milenaria que ha impedido, en mi opinión, el progreso social, porque sin igualdad no puede haber progreso social, y además que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Afortunadamente las mujeres llevan casi 3 siglos, 250 años en estas reivindicaciones, señalando que esto no puede seguir así. Yo creo que, sinceramente, Israel, es hora de empezar a dejar atrás esas formas, esas maneras de socializarnos que al final nos llevan a una desigualdad que no es justa. Estamos hablando de justicia social, ¿no? Fíjate que yo escuché una teoría maravillosa, es de una científica española, que la llama la teoría de la abuela, en el que, ¿por qué el ser humano, sin garras, sin colmillos, sin prácticamente nada, sobrevivió y se convirtió en especie predominante del planeta Tierra? Y hablan de del trabajo de las abuelas, ¿no? Las tribus, aquellas ancestrales de los primeros seres humanos, cuando tanto hombres como mujeres, por cierto, se iban a cazar, quien se quedaba cuidando de los pequeños eran las abuelas, y eso nos permitió evolucionar. partir de ahí a mí me cambió mucho la mentalidad. Yo, fíjate, sobre la historia hay una magnífica, creo que es muy importante hacer memoria histórica y memoria antropológica, ¿no? Lo que ocurre es que en este momento procesal, yo creo que si nosotros, que ya somos una sociedad que pretende ser demócrata, una sociedad donde existe la igualdad de valor, donde no existe ninguna posibilidad de que nadie sea discriminado por el hecho de ser de una manera determinada o haber nacido de una manera determinada, no tiene ya ningún sentido que no aceptemos que todavía tenemos y operamos una estructura social donde se siguen manteniendo relaciones de discriminación, de opresión, de explotación de una mitad de la sociedad sobre la otra. Por lo tanto, de dónde venimos es muy importante para saber qué es lo que tenemos que corregir, pero no puede ser, en mi opinión, justificación alguna de seguir sosteniendo una desigualdad que yo estoy convencido de que los hombres de bien no deseamos. Yo estoy convencido de que tú y yo no queremos ganar más dinero que ella solo porque seamos tíos. Yo estoy convencido de que tú y yo, cuando cruzamos o tú o yo cruzamos un parque oscuro y nos cruzamos con una mujer, no queremos que ella tenga miedo. No lo queremos. Nosotros no queremos, porque yo sé que no lo queremos los hombres de bien, que la sociedad nos permita que por un puñado de euros yo pueda entrar a un prostíbulo a comprar el cuerpo de una mujer. Y lo que sí que no queremos es que a nuestro lado, nuestro vecino, esté maltratando y, ¿por qué no?, asesinando a una mujer. Por lo tanto, merece la pena no solo revisar la historia, sino también hacer un ejercicio de conciencia de que los hombres no podemos seguir sosteniendo una estructura que ellas nos están señalando como desigual, de explotación y de violencia. ¿No te parece, Israel? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Justo. Oye, ¿en qué momento fuiste consciente de todo esto? Pues es muy interesante este ejercicio, porque yo siempre me he considerado un hombre igualitario, ¿sabes? Porque es verdad que los hombres, como probablemente no nos consideremos violentos, no nos probablemente también creamos que nuestras conductas respecto a ella, nuestra relación respecto a ellas en el trabajo, en la familia, etcétera, pues son lo que nos corresponde como hombres. Y yo siempre he creído que era igualitario. Pero es verdad que a raíz de profundizar en esta mirada feminista, en esa sabiduría que no deja ser una filosofía, una propuesta de vida, yo sí me he dado cuenta de que no era así. Yo me he pasado, he sido ejecutivo de una empresa importante de telecomunicaciones, y yo me reconozco discriminador de mis compañeras o de las mujeres que trabajaban en mi equipo solo porque iban a ser madres, por ejemplo. Y como yo sabía que iban a ser madres, pues las penalizaba. Yo he despedido o he hecho ejercicios laborales que se correspondían a una visión machista e interesada de la ecuación. Es decir, ha sido la propia revisión de mi propia biografía donde me he dado cuenta que yo tengo que cambiar, que merece la pena cambiar si uno tiene vocación de ser una persona ética, vamos a decir, ¿no? Entonces hay una ética que los hombres tenemos que revisar, que es nuestra ética respecto a las mujeres. Y esto es muy importante, ¿no? De hecho, esta es la propuesta que vamos a hacer en esta actividad de mañana, que es una revisión autocrítica. No se trata de fustigamiento, sino de la revisión de la realidad, de qué papel jugamos los hombres, todos los hombres, al estar en ese lado que mencionamos, ¿no?, este lado de la desigualdad. Te estoy escuchando hablar y, aparte de que siento una empatía total, Justo, y estoy de acuerdo con lo que me estás comentando, ¿no?, y con todo lo que estás esbozando aquí en esta entrevista, pero también pienso, ¿por qué nos cuesta? Te veo a ti con una facilidad de palabra brutal comentando cosas y reconociendo errores, pero sigo viendo que cuesta mucho trabajo al sector masculino de la población reconocer los errores o hablar con esta facilidad. Pues hay dos aspectos en esto. El primero, el que este famoso, el que ellas nos dicen, ¿no?, es famoso, no todo el men, Bueno, eso será los demás, yo no. Porque hay una especie de miedo al señalamiento identitario, ¿no? Nosotros tenemos mucha conexión en nuestra subjetividad con que esto que llamamos masculinidad, nosotros no formamos parte de la opresión. Es decir, se llama eso lo que se llama sesgo de opresor. El opresor nunca reconoce que oprime. Y eso hace que entremos en una especie de resistencia al señalamiento. Y yo la propuesta que hago es que no nos sintamos, vamos a decir, señalados en nuestra forma de ser, sino lo que nos están cuestionando es nuestra posición en la sociedad y nuestras conductas que tienen que ver con una socialización. Y que seamos conscientes de que podemos hacer las cosas de otra manera. Es decir, la parte humana que tú y yo podamos tener, que es mucha, porque seguro que somos dos buenas personas, seguro que podemos relacionarnos buenos padres, etcétera, merece la pena revisarla con esta perspectiva, porque vamos a construir un hombre menos masculino, en el sentido este del que estoy hablando, y más justo e igualitario. Eso no tiene nada de malo, Israel. Hacer un ejercicio de autorreflexión y de mejora personal, sobre todo cuando ya nos han explicado en qué aspectos, ¿no? En el machismo, en la misoginia, en esta conducta patriarcal del poder, en estas concepciones del amor, vamos a decir, donde ellas están a nuestro servicio, en esta sexualidad depredadora que todos conocemos, y sobre todo, y por último, los aspectos que tienen que ver con la violencia machista. Esto es un ejercicio de humanidad con perspectiva de sexogénero. Y esto no creo que nadie no quiera hacerlo, ¿no? Y lo deja ser un trabajo personal de mejora, ¿no? Pero sin embargo, la sociedad últimamente está un poco dispersa con estos temas. Incluso hay partidos políticos que niegan la mayor y está calando hondo en mucha gente joven de nuestro país, que está pidiendo lo que no conocen, lo que no saben, que no es sano ni es bueno para la sociedad ni para la humanidad. Yo personalmente creo que a medida que los avances feministas y los avances de las reivindicaciones son mayores y más claros, es obvio que como esto es un problema serio estructural de una sociedad que, como decíamos antes, lleva históricamente construida así, se generen resistencias. Y cuando digo resistencias, incluso resistencias políticas, ¿no? Y todos conocemos algunas posiciones políticas que niegan la mayor. Niegan incluso que exista eso que llamamos violencia machista. Incluso niegan que la ley que atiende estos asuntos, que la ley 1/2004, sea una ley necesaria. Bueno, aquí deberíamos decir que esto no es una cuestión de la opinión de unos pocos, sino que está reconocido a nivel internacional la existencia de esa violencia, que es una violencia específica, una violencia que se produce de los hombres hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no es una violencia que tenga que ver con asuntos privados, sino que es una violencia estructural que se produce y se materializa, es verdad, en relaciones personales hombre-mujer, pero que tiene una diferencia respecto a otras violencias, que es esa lo que se llama el dolo machista, el dolo del supremacismo masculino, el dolo misógino que dice que la mujer debería estar a mi servicio y en cuando no lo está, cuando no obedece el mandato masculino, yo tengo derecho a violentarla o maltratarla. Negar esa realidad es como negar que la Tierra es redonda, pero ya es el último espacio que le queda a esa resistencia, vamos a decir, de conservadora que quiere involucionar, y está calando, es verdad que está calando, porque recordemos que el opresor no deja de oprimir fácilmente, ¿no? ¿La actividad mañana cómo la vais a llevar, Enrique y tú? Nosotros la propuesta de mañana, que es un diálogo entre Enrique y yo precisamente sobre esta construcción social que es la masculinidad, tiene dos ángulos. Yo invito a los hombres de Gelves y a todo el que se quiera acercar, además es en el canal de YouTube del Ayuntamiento, en Comunicación Gelves 11, a participar en esta experiencia. Los vamos a hacer Enrique y yo. Enrique es doctor en Derecho, experto en violencia de género, violencia machista. Con mi aportación vamos a hacer un repaso pedagógico, es verdad, para dejar claro de qué estamos hablando. Cuando hablamos de este sistema de opresión, estamos hablando de machismo, misoginia, patriarcado, amor romántico, sexualidad depredadora y violencia machista, pero no es solo una labor de divulgación pedagógica. Lo que vamos a hacer es compartir, y esta es la novedad quizás de este ejercicio, una revisión biográfica de cómo nos hemos construido. En definitiva, yo soy un hombre de 56 años, un hombre normal, pero que si reviso mi biografía de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez, con esos parámetros es muy fácil detectar, y eso lo puede hacer cualquier hombre, en su propia construcción, cómo ha ido socializándose y colocándose, consciente o inconscientemente, en este lado que hoy queremos dejar atrás, ¿verdad? Me gustaría que invitaras a toda la audiencia de Ahora Radio, justo, que dijeras a la hora, el canal otra vez de YouTube, para que, sobre todo hombres, que está más dirigida a hombres, pero también todas las mujeres que quieran escuchar cómo dos hombres hablan de feminismo, pues se conectaran a YouTube a ver este directo, y me gustaría que los invitaras tú, justo. Pues yo invitaría de corazón a Gelves, es una localidad maravillosa de costa, que sois unos 10.000 vecinos y vecinas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a imaginar que hay unos 5.000 hombres. Una estadística hecha así a buena pluma, ¿no? A todos los varones, ciudadanos de varones de Gelves, a conectarse mañana a las 7 de la tarde, es muy fácil, desde el móvil, da igual donde estés, en el bar, al canal de YouTube del Ayuntamiento, que se llama Comunicación Gelves 11, y a sumergirse con nosotros en esta experiencia que es de la revisión de nuestra masculinidad, que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Por ejemplo, nos va a ayudar a entender por qué en Gelves, que es una población importante, donde hay 10.000 vecinos y vecinas, probablemente alrededor de 100 de esas vecinas hoy en Gelves tengan que tener protección judicial, porque hay también otros 100 vecinos de los que se tienen que proteger porque ponen en peligro sus vidas. Y esa realidad que ocurre a nuestro alrededor merece la pena ser revisada. Por eso nuestra invitación es a venir con nosotros a una revisión sin señalamientos, una revisión social, emocionada también, de por qué pasan las cosas que pasan. ¿Y qué podemos hacer los hombres para que dejen de pasar, verdad? Que esto además no significa ser menos hombre, significa ser mejor persona. No tiene nada que ver con eso. Y sobre todo, desear el progreso social con nuestras parejas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con la concejala, con la alcaldesa, con la vecina. Ser, formar parte de la solución y dejar de ser, formar parte del problema, ¿no? Justo, tanto para ti como para Enrique, suerte para mañana. Espero que se conecte muchísima gente a esa charla a través de YouTube. Es un placer charlar contigo de estos temas, porque no se encuentra uno muchos hombres con los que hablar de estas cosas, así que esperemos que esta semilla que se siembra germine bien y podamos hablar los hombres con toda la normalidad de sentimientos, de inquietudes y de deseos y de alegrías, ¿no? Así es. Formar parte de la solución y dejar de formar parte del problema. Israel, muchísimas gracias por la invitación y te espero mañana a las 7 si puedes. Yo, si puedo, me conecto, al menos para decirte hola. Muchas gracias, justo. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, ya lo sabes, mañana a partir de las 7 de la tarde en el YouTube del Ayuntamiento de Gelves, esa charla sobre estas, pues a él no le gusta decirlo así, pero nuevas masculinidades. antes de despedirnos, porque estamos ahí ya a puntito, quiero recordarte algo que no se te puede olvidar, que el Ayuntamiento de Gelves, atendiendo a la solicitud de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha convocado un acto solidario con el pueblo ucraniano, consistente en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas del consistorio, que se desarrollará mañana, miércoles 9 de marzo, a las 12 del mediodía. La intención es trasladar el apoyo y el afecto del pueblo de Gelves a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Un apoyo y un afecto que se suman a las actuaciones humanitarias que vienen desarrollando las entidades públicas, sociales y privadas de nuestro país de acuerdo con el Gobierno de España y en coordinación con la Unión Europea. Y como te digo, hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y en Ahora Radio también nuestro granito de arena es para ellas. Siempre van a hablar, pero no importa, la gente siempre va a hablar mal. Yo no sé, yo siempre he sido así, por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar. Que digan lo que quieran de mí, tú lo que es que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, tú lo que es que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. No sufra de tapar la botella y ven a brindar, que solo una vida, que mañana si uno lo matan o te muere, todo el mundo te olvida. No hay amigos en las malas, en las buenas dicen todos son familia. Todo aquí es una hipocresía. Por eso vivo como loca, bailo como loca, salgo como loca. Si yo soy bien loca, que nadie nunca pudo entender, solo por mi forma de ser. Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro de janguear. Pero nadie me puede decir a mí, por eso gocié, lo sudo y me jodí. ¿De dónde lo saqué? ¿Qué lo gasté? ¿Qué carajo te importa eso a ti? ¡Mago de Oz! Como que Farro me describió. Olga Tañón, ¿eh? Ese tema que se llama Mi Forma de Ser, es una canción esta de que se te mete en la cabeza, tendrá ganas de bailar. En fin, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de miércoles de Gelves en la Onda, como siempre en directo a través de la 88.6 FM y por supuesto nuestra web en www.ahoraradiogelves.com. Me voy, pero te dejo con otra mujer andaluza, Nuria Fergó. Con ella me voy. Besito, hasta mañana. Tus desaires se fueron, el juego de mi locura que inventaste solamente para mí. Ay, cuánto daño me hiciste cuando besaste su boca, el alma quemaba por dentro sabiendo que estaba cerca el fin. Primavera clara, zapatito nuevo de taco, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol, unas orquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza. Ay, los malos tiempos. Tuve intención de dejarme ver.